FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin ninguna explicación, en piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Se esperaba como si se tratara de una final del mundo o algo parecido. La primera vez, una segunda vuelta que tiene un dispositivo ya fijado para el 22. Nadie se bajó. Los colores fueron fusionándose entre amarillo y naranja, naranja-amarillo. La campaña sucia del miedo de ida y vuelta por una avenida que ya conocemos. El Twitter, Facebook, encuestas, no encuestas, masividad, hegemonía. Antes de ingresar a este estudio, charlando con un viejo amigo que trabaja como remisero, me dijo, estamos jodidos. Sin que simpatice por ninguno de los dos, sino desde ese lugar que es tan importante el conocimiento cotidiano y por la experiencia que le dan algo más que las canas, la frase estamos jodidos puede sintetizar no lo de ayer, sino la conclusión a la que arribamos observando el debate presidencial de ayer. Los dos se prepararon para hacer de la semántica un estudio glorioso que hoy podríamos desarrollar, ni qué hablar de la semiótica. ¿Cuánto nos daría detenernos en cada momento de pregunta, repregunta, más que la exposición de los temas que fueron licuándose sobre el metamensaje? O en forma más precisa es aquello que nunca será mensaje y que nosotros deberemos explorar una vez que concluya este larguísimo año electoral y sepamos quién es el próximo presidente de la nación. De orador a orador van puliéndose las piedras. Agua no vamos a obtener. Si uno le preguntó al otro, al pedido clamoroso de la sociedad, que un debate tiene que ser un debate. Pues bien, ayer, como decían los periodistas encargados de moderar, no hay capacidad de debate en este país. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Cuando intentamos realizar algo aquí en el plano local. Es complicadísimo porque se mira más la posibilidad de perder lo que no se tiene que ganar aquello que todavía no se ha conquistado. Es el perder el objetivo central, no el ganar o seducir. Y es notable que esto se produzca en la alta política, con equipos de comunicación y con profesionales de la imagen, de la palabra, etcétera. ¿Cómo se tutea uno y otro que de último hubiera estado bueno una puteada entre uno y otro, ¿no? De Daniel a Mauricio y de Mauricio a Daniel. Toma la voz, dámela a mí. Ninguno de los dos quiere ser presidente. Esa es otra síntesis que me ofrecía un militante de la vida. Más crispado Scioli, indicaban las cuentas de Twitter, Facebook y demás. Macri no responde sobre el ajuste. ¿Y el debate en dónde estuvo centrado? ¿Estuvo centrado en la infancia? Es una pregunta que voy a empezar a hacer. con varias subpreguntas. ¿Estuvo enfocado en los derechos humanos y en respeto por estos? ¿Quedó claro que los juicios contra los genocidas van a continuar? ¿Quedó claro para usted que el despliegue militar se va a hacer en las fronteras y en las barriadas, en las villas? Porque en definitiva hubo un punto de coincidencia entre ambos cuando se trató de explicar a la comunidad atenta a escuchar a Scioli y a Macri que el despliegue de fuerzas militares, incluso de inteligencia, están al servicio ya de la causa. Creo que percibieron ese momento. Que vino atado a lo que era la pregunta del narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, y ambos se manifestaron en la misma dirección. Sobre la salud, quedó claro si va a haber un plan nacional de salud, pero un plan nacional de salud que no haga que un hospital de acá cerquita sea mejor que el nuestro, o que el nuestro sea mejor que el que está del otro lado. Un plan de salud de esas características, federal, que se resuelve en parte con una caja de zapato construida que hace las veces de contención de todas las actividades hospitalarias y servicios hospitalarios, pero básicamente de una concepción de la salud pública. ¿Quién paga esta fiesta? ¿Quedó claro? ¿Le fue claro para usted que miró el debate? Y si no lo miró, se lo estoy tratando de reseñar. ¿De qué manera se alcanzan los niveles de competencia y competitividad? Por ahí Macri habló más de esto, aunque Scioli no le fue en saga. Pero pasamos de un festival de inversiones, apertura al mercado, a 20.000 millones de dólares que promete Scioli para que el mercado también reciba con beneplácito la propuesta. Es que hoy estamos colocando deuda en el mercado. Hasta Batakis, que pasó desapercibido para muchos, dijo hace 10 días atrás: tenemos compromisos con el Fondo Monetario Internacional que debemos honrar. Y si Scioli no va al Fondo Monetario Internacional y Macri sí, o viceversa, no va Macri, va Scioli. Porque en definitiva el modelo se agotó en los términos que lo hemos conocido. ¿O no está agotado? O lo que charlamos la semana pasada respecto al el informe, extraordinario informe que sacó Darío Aranda, muestra la vigorosidad y la tremenda vigencia del modelo en la vinculación política, empresarial, científica con compañías poderosas, no solamente de Argentina, sino del mundo. Tal vez la pregunta habría que situar en el agotamiento de la forma en que se ejerce el poder. Y allí entonces Macri, desde su cuna empresarial, está diciendo: yo soy bueno, ¿y por qué he de hacer mal si soy bueno? Y Scioli, luchando contra su propia indefensión y su escaso convencimiento de que puede ser, y que hasta hace poco tiempo era el que iba a ser. Lo dubitativo de Scioli, que en la mitad del debate pareció encontrar un canal para llegarle a Macri, puede hacer al no convencimiento. Y Macri no respondiendo lo que él mismo ha dicho. Bueno, nadie ayer respondió nada. Las preguntas fueron más interesantes en la formulación previa a las mismas. Muchos subtemas para un tema general que es imposible que se pueda dar en 2 minutos, aunque se pensó en el formato de repregunta y pregunta que hacía el candidato al adversario, y luego invirtiendo la carga de prueba, y desistieron los dos de ir al fondo, porque son parecidos los dos. Los frentes, para que quede claro, los frentes que representan ambos sí son distintos. Pero el modelo, me quedó la angustia ayer, esa que me cruzó no solamente por la cabeza sino por el cuerpo el día de la general que auguraba la segunda vuelta, la angustia de preguntarme una y otra vez, ¿no qué hicimos para merecer esto? Sino ¿por qué ellos vienen a representar el espíritu argentino nacional y de desarrollo, de crecimiento, de sueño, fe y esperanza? ¿Por qué? ¿Qué síntesis representa Macri, Scioli, Scioli, Macri? El agotamiento de una posibilidad. El modelo es el que nosotros hemos intentado informarles a ustedes con una incidencia, claro está, de cara a las elecciones del próximo domingo. Que en cuanto modelo, el modelo está intacto. A lo que nosotros hemos llamado durante toda la semana pasada capacidad operativa. Miren, esto es lo que hay. Lo que se agotó fue aquello del fetiche de la parte por el todo respecto a que era todo ideología, pero el negocio estaba atrás y se puso adelante. De la perversión ejerciendo el poder, denunciando a aquellos que no comprendían las bondades de un crecimiento que hacía el sueño latinoamericano. Y no considero que haya sido tan malo. Tal vez lo que ha sucedido es que de lo real, aun cuando la búsqueda subjetiva es central para capturar la atención y promover ambiciones que son legítimas y hasta populares, se fue corriendo al norte, el propio gobierno fue corriendo al norte. Y entonces quedan en la cuenta los Milani, los Schocklender, los Vudú, los Fernández. Que son los más conocidos. Hay otros que respiran kirchnerismo habiendo sido parte, de lo peor, de la nefasta década del 90. La angustia es la que decía recién el compañero Remisero. Estamos jodidos. Nosotros no queríamos esto. Pero hay que aceptar, nos enseñaron, el resultado de las urnas y todavía queda el próximo domingo, que es la hora de la verdad. La verdad está echada. Esta se puede alterar, podrá tener algún maquillaje. No creo que mejora lo que hemos vivido, sino más descarnado, lo cual abre una expectativa seria y cierta, ojalá que sea seria y cierta, de comprender las razones que hacen a la estructuración de un modelo dentro de un sistema como el que nos rige la vida y nos domina. Yo no sé si está decidida la elección del próximo domingo. Porque tal vez lo de ayer, en detrimento de lo que muchos creen respecto a quién ganó o quién perdió, ofrece una síntesis de una hora, no sé si para verla de nuevo. Tal vez no. Pero es la simplificación de los grandes problemas que tiene esta sociedad en la figura de dos sujetos que llegan, uno por casualidad, Macri. Por casualidad llega esto, porque se dio ese milagro llamado María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Y Scioli porque creía que tenía todo acomodado para hacer luego de que Randazzo recibió la notificación que no podía jugar la interna, entonces Scioli se sintió solo corriendo la carrera, alterando un poco el color, yendo al azul, no quedando en el naranja, y con algún sector, diría minúsculo, pero sector al fin, del Frente para la Victoria, que no supo digerir que el elegido era Daniel. Que Daniel tenía condiciones, ¿para qué? Para que la continuidad del modelo tuviera en él la manifestación conservadora que el kirchnerismo necesitaba. De hecho, este programa tiene una pastilla donde Carlos Benítez dice, sí, puede ser presidente Scioli. Y bueno, y estuvo con tal, y sí, bueno, pero es Scioli. Esa aceptación a regañadientes, sumado al problema financiero económico que tiene el país, y la prepotencia que algunos ofrecieron de manera exacerbada ante cualquiera, que es decir, ante todos, provoca que un partido chiquito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, 8 años, 7 años construyéndose, que es nada, pueda concretar la triple corona: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y país. ¿Cómo no vamos a tener angustia? ¿Cómo no se va a sentir un enorme vacío? No porque Scioli lo llenara al vacío, sino porque descartamos en gran medida saber frenar a tiempo cuando aparecían los Milani, cuando aparecían los Bernie, cuando aparecían los banqueros, cuando festejaba Grobo Patel, cuando brindaba Monsanto, cuando el gatillo se jaló, cuando las escuelas no responden, cuando el hospital es único. Esa configuración de células como separadas y al unirse se encuentra la síntesis, se llama Daniel Scioli. Del otro lado Macri, es que se supo construir esta derecha que podría dar el golpe el próximo domingo, un golpe electoral. Es desde ahí que se gestó esto. No desde la crítica a lo que estaba configurándose. No desde la obsesión elevadísima por concretar el poder, por sostener el poder, por ambicionar poder, sin encontrar grados de realidad a esa búsqueda que, insisto, desde la intención subjetiva siempre será legítima. Es así. Ahora, no tan divorciada ni disociada con lo que pasaba en territorio. No si esto era Disneylandia y de pronto se transformó en un parque de diversiones donde los monstruos aparecen todo el tiempo. Los que querían debate, y se obtuvo ayer un debate a nivel presidencial, la primera vez en la historia, habrán entonces observado, por lo menos de nuestro criterio, que fue el juego de quién era más malo, quién acusaba mejor, quién descalificaba sin ser tan descalificador, quién se propuso para ser mejor demócrata. Y muchos habrán extrañado no ver ahí a un candidato de cualquiera de las dos estructuras, con determinación y con convicción de decirle a la sociedad: estoy acá para hacer esto, independientemente de lo que quiera hacer. Que ya sabemos a priori lo que puede ocurrir si es que tomamos las gestiones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque en definitiva ayer no hablaron del país, hablaron de lo que ellos están haciendo en una ejecución de poder. Scioli, 8 años en la presidencia, Macri, 8 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El país es el que sueñan y el que creen. Lo sueñan bien a la distancia. Con buenos equipos o excelentes equipos. Sin tanta ideología, sino con más política, más apertura, más Banco Mundial, más BID, más Fondo Monetario Internacional, más grieza, más buitres. Más de lo que tenemos en las dosis que nos fueron aplicadas en los últimos años. Más pérdida del sentido crítico, porque ahora sí, están ellos. Y con ellos todo vuelve a la normalidad. Dicho por Scioli, yo voy a ser el presidente. Entonces quiero que me pregunten para adelante, para atrás, nada. No es mi territorio, no es mi jurisdicción. Para un militante del kirchnerismo, escuchar a Scioli decir lo que dice, ¿lo seduce, lo convence? ¿Lo contiene? ¿O es guiñar el ojo, miren, tengo que decir esto porque si no, no nos vota la gente de masa? Y Macri diciendo que él no es lo que es. No es lo que dicen que piensan de él. Sino su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un sentido privatista aun cuando no privatice. La angustia debe ser canalizada de una manera y de una forma que cada uno tendrá la opción. Y no me refiero, señores y señoras, al domingo 22 de noviembre. Si es que hay continuidad o cambio en cualquiera de las versiones que son muy parecidas, lo que tenemos que recuperar no es el sentido ciudadano, sino de una palabra que es la palabra apropiada en estos tiempos: rebeldía. Es la que nos puede unificar mirándonos y aceptar que en las dos corrientes que se abren terminamos en un pozo. El pozo en el que estamos, más profundo, el pozo. El de Macri por su corriente de derecha moderna o vieja, y Scioli acomodándose los designios de un equipo económico que no es diferente al de Macri, ya que se podrían juntar los dos equipos y hacer uno solo y coincidir en que hay que arreglar esto, porque la casa está un poco desordenada. Y saben que en esa manifestación, en esa acción, se desconoce, aún con todos los errores existentes en este tiempo, que la ideología estuvo ahí rondando, que el kirchnerismo fue subsumiendo la ideología, pero no está liquidada. Es más, podemos decir que equivocadamente se fueron por algunos andariveles que no eran los apropiados, pero que está ahí, que no se enterró definitivamente. La angustia, tal vez ayer, la ideología no como un fetiche, sino como un motor de la historia. Ayer ni Scioli ni Macri pudieron manifestar algo. Desde ya Macri no lo va a hacer. Tal vez aguardaba que Scioli hiciera un gesto, además de decir buitre, Fondo Monetario, un gesto que demostrara su competencia luego de 12 años de kirchnerismo, tomando esta bandera y levantándola. Lejos de hacerlo, Scioli dedicó su hora y pico para decir que él, si es presidente, será el presidente. Y que Macri, si es presidente, será presidente de las corporaciones. Demasiado pobre para un país rico en sueños. Por lo menos tenemos que decir esto. Somos ricos en sueños. Y dentro de los grandes sueños hay uno que no pudieron enterrar. el sueño de no ser lo que somos, sino imaginar, como dicen los zapatistas, que el presente y el futuro no están atados por una sola soga, sino que tenemos que cortar con todas las fuerzas aquello que nos ata y hacer que el presente sea diferente, totalmente opuesto, y que el futuro sea una gran obra de realización. No sabemos de qué se trata la misma, pero construirla y realizarla. Ayer la angustia estuvo ahí, en que tienen sogas, grilletes y algo más. Y hubo muchos aplausos. Hubo cientos de Twitter y Facebook y todo lo que conocemos. No llegamos a percibir que lo de ayer es la síntesis de un fracaso. De ninguna manera esos dos personajes pueden garantizar el éxito. Eso es de un sistema al que nosotros hemos decidido hace muchos años interpelar y cuando podemos y estamos en mínimas condiciones combatirlo. Esa es una construcción. El vacío finalmente de ayer es la ratificación de lo que veníamos sintiendo los que hacemos el programa. Ni siquiera hablo de la radio, hablo de este programa. Es el vacío porque nos fueron arrancando banderas, consignas, momentos, historias, cuerpos, nombres, apellidos, silencios, desaparecidos, personas no encontradas. Todo eso fuimos perdiendo aun cuando se cree que hemos ganado. Tal vez sí, en algunos pasajes hemos ganado algo. Pero si hay algo que nos duele fervientemente, es que terminó siendo materia de negociación todo aquello que no podía ser negociado nunca. Y se negoció. Y de ahí no se vuelve, es difícil volver. Y no se puede correr con la vaina para decir simplemente, cuidado que si gana viene la derecha. Porque es lo que hemos tenido. Y si quieren, hubo una lucha y una disputa interna. Lo aceptamos. Ahora no han ganado los mejores. Ayer quien estuvo en el atril para defender el modelo fue un tal Scioli. Y del otro lado quien estaba para buscar el cetro es un tal Macri. Algo sucedió, ¿no? Esto supera el 22. Les podría decir, sin temor a equivocarme, la verdad, esto recién empieza. Veremos qué hay después de diciembre. Sí, diciembre. Aquí a la vuelta, no faltan muchos días. Pasa una elección, llega diciembre, ya no todo volverá a comenzar. Nosotros esperamos, los que hacemos este programa, que lo que no supimos entender pueda ser puesto en práctica. Tal vez haya un espacio mayor para ponerlo en práctica, más en práctica de lo que podemos hacer en estos largos años, fervientes años, impactantes años, no de kirchnerismo, sino de un cambio cultural que todavía no llegamos a comprenderlo. Así arrancamos el lunes, tedioso, por cierto, esperando, insisto, no el 22, sino diciembre. Vamos a pasear por este circo llamado democracia.

los tópicos elegidos, porque esta fue los tópicos, los ejes, fueron hasta le diría precisos. Justicia, derechos humanos, infancia, educación, consejo de la magistratura, narcotráfico, fueron variados los temas. Y en un momento, cuando se hablaba de la educación y de la salud, Macri dijo, pero acá vienen muchos niños de la provincia de Buenos Aires porque vos, Daniel, no podés atender a la infancia. Y van al Hospital Gutiérrez. Entonces nosotros tratamos de dar asistencia a todos. Bueno, está Laura para charlar con nosotros, que es trabajadora del Hospital Gutiérrez. Porque nos interesa, en esta semana, que para muchos será definitoria, poner ya el acento en esta semana, qué es lo que están diciendo ambos. ¿Qué está diciendo Macri con vienen acá al Gutiérrez porque vos no los podés atender? Laura Rubén Bustamante te habla desde este programa que se llama Recorte Informativo. Buen día. Buen día. Te agradezco mucho la invitación al programa. Yo también escuché el debate y tal cual lo que vos estás diciendo. Efectivamente es innegable que viene un porcentaje muy alto de pacientes de Provincia de Buenos Aires al Hospital de Niños. Esto es algo de hace muchísimos años, no de la gestión de Macri, sino de mucho antes, lo cual no niega que es indiscutible que la situación de salud, tanto en los hospitales de la CABA como en el resto del país, yo entiendo que es una de las deudas pendientes que tendrían que tomar cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia como una prioridad, ya que más allá de que la mayoría de los pacientes que se atienden en la CABA son de Provincia de Buenos Aires, sí. Debate argumento que dejará de tener, o veremos qué hace Macri con ese argumento cuando asuma Viral, y si claro. Resuelve esa situación que es de antes de Macri. Eso no quita que hay una situación muy grave en los hospitales de la capital. Hoy hay una conferencia de prensa en el Gutiérrez a las 11 de la mañana por 5 puntos, que son, en primer lugar, la falta de nombramientos de planta y guardia de trabajo social, salud mental y neurología, que son servicios que están prácticamente desmantelados y desbordados por la creciente demanda. La demanda en salud mental y en trabajo social en los últimos años aumentó muchísimo, lamentablemente por el aumento del abuso, por el aumento de situaciones de hetero y autoagresión de los adolescentes, por el aumento de los cortes de los adolescentes, de los intentos de suicidio, etcétera. Es uno de los sectores donde más aumentó la demanda en la guardia externa. Disculpame, y aumentó la demanda y el gobierno de Macri sí. No cubre un plantel de profesionales que pueda responder a ella. Exacto, o sea, está a las claras, de hace mucho tiempo venimos denunciando y pidiendo de todas las formas, inclusive la dirección del hospital lo ha solicitado, más nombramientos de planta y guardia, de trabajo social y de salud mental, sin ningún éxito. Hay un decreto que es el 583/11 del gobierno de Macri, que determina la dotación de profesionales de la guardia externa de Gutiérrez, que plantea que en estas áreas debe haber 2 psiquiatras, 2 trabajadores sociales y 1 psicólogo, incluso nosotros creemos que tiene que haber 2 psicólogos, y desde el 2011 que hay 1 trabajador social, 1 psiquiatra y 1 psicólogo, y recién después de la conferencia de prensa hay un pequeño movimiento parecería, si el gobierno de la ciudad lo autoriza, porque a pesar de que está el decreto no se puede hacer el llamado sin que el ministerio lo autorice, habría un llamado para un segundo psiquiatra y un segundo trabajador social de guardia, conferencia de prensa mediante, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante, Laura, sí. Esto es importante que decís, y estás escuchando a Laura, que es una trabajadora del Hospital Gutiérrez, que los problemas que tiene el hospital se pueden agudizar por la alta demanda que llega de provincia, pero si no existiera esa demanda de provincia, es poco lo que tienen para asistir lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está exigiendo. Me parece que ahí está la clave de comprender, porque si no, se juega, y vos lo habrás escuchado ayer, tanto Scioli como Macri, juegan a ver quién hace lo que hace cuando estamos hablando de la salud, estamos hablando de los niños. Totalmente. Y estamos hablando de nombramientos que deben salir 3 carteles de campaña electoral. O sea, estamos hablando de sueldos de 10.000 pesos. Por eso. O sea, lo que se están ahorrando con la, o sea, hace años que estamos planteando el segundo nombramiento de trabajo social y de psiquiatra de guardia, que está en el decreto del mismo gobierno. Es impresionante. Que debe estar. Y es impresionante lo que cuesta conseguir y arrancar alguna cosa que simplemente es un derecho para los niños, más allá de la sobrecarga laboral. En trabajo social, en planta, estoy hablando ahora, sí, en un hospital con 300 camas y con muchísimos pacientes ambulatorios, ¿sí?, hay 4 trabajadoras sociales en total. Sí, cuando supo haber en la década del 70 23 trabajadoras sociales en el Hospital Gutiérrez. Hasta hace no mucho tiempo había una trabajadora social para el programa de tuberculosis, una trabajadora social para la discapacidad, y ahora hay 4 trabajadoras sociales en total. Acá lo que suele decirse, Laura, en el Hospital de Moreno, que es el único que tenemos para 500.000 habitantes, que los profesionales deciden ir al sector privado porque es imposible convivir con las altísimas problemáticas con las que se lidian todos los días. Allí como es. Mira, nosotros tenemos una migración de enfermería y de las áreas críticas, me refiero a terapia, neonatología, incluso traumatología. O sea, la novedad en los últimos años de que es que mientras los profesionales se mataban por entrar al hospital público, ahora en algunas áreas directamente quedan desiertos los concursos. Entre otras cosas por el sueldo, ¿no? Sí. Hoy el sueldo de ingreso a la carrera de un enfermero es de 10.000 pesos, cuando el de un bancario, con todo respeto lo digo, es de 13.000 pesos. Estoy hablando de sueldo de bolsillo, ¿sí? El sueldo de un residente de primer año es de 12.500 pesos. O sea, es un desastre, o sea, hay mucho más trabajo en el público con mucho menos dinero. Entonces los concursos quedan desiertos. Debería haber 800 enfermeras y hay 400 por las camas del hospital, de acuerdo a lo que estipulan un montón de normas internacionales y nacionales. Tienen pagan mejor salario Macri que yo en provincia, ¿no? Por lo que entiendo, me decís. Que sí, claro. Entiendo que sí. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque aún con un salario de 12.000 y 5.000 un enfermero, que charlamos hace poco tiempo, un enfermero que está en una salita aquí, el resultado da igual que cuando se convoca a la cobertura de cargos, no aparecen los profesionales. Sí, sí, en provincia de Buenos Aires el tema del desierto en los concursos claro. Es mucho más grave. Claro. Mucho más grave. Y el otro tema que no quiero dejar de nombrar la falta de nombramientos en salud mental de planta y en neurología de planta. En salud mental, por lo mismo que decía antes, con respecto a la guardia, en el dispositivo, en el área de 0 a 5 años y en el área de 5 a 9 años, hay en total, en todo el servicio de salud mental del Hospital Gutiérrez, un profesional de planta y todo el resto ad honorem, tanto en el área de 1 a 5 como el de 5 a 9 años. O sea, una cosa gravísima. Es muy grave, sí. Gravísima. Y en neurología, que supo haber hasta 10 profesionales y que hay aproximadamente 12.500 consultas por año, ¿sí? 12.300, para ser exacta, externas, aparte de las 300 camas de intervención, que muchas veces requieren interconsultas de neurólogos, y es una especialidad de altísima demanda pediátrica, entre otras cosas por los casos de discapacidad, ¿sí? Hay 4 neurólogos en total y una jefa de servicio, ¿sí? Y vino rechazada con un NI el último pedido de ampliación de dotación del 2014 de profesionales de planta por Bioti, que es el secretario de la región cuarta a la cual pertenece el Gutiérrez. Por todo esto, hoy hacemos a las 11 una conferencia de prensa por más nombramientos de salud mental, trabajo social, neurología y por otros puntos que son recomposición salarial, que tiene que ver con lo que me acabas de preguntar, sí. En todas las áreas de los trabajadores del hospital, y por la apertura de la cocina, que está cerrada hace 2 años, que está tercerizada, antes también estaba tercerizada cuando funcionaba acá, pero al estar cerrada, la tercerizada trae viandas de afuera, lo cual empeora aún más la calidad de la comida, porque es comida fría, muchas veces en mal estado y escasa. Esa es la comida que comen los pacientes y los trabajadores del hospital. Y el otro punto es el pabellón de guardia, donde duermen 70 profesionales por día, que son los que hacen guardia por día aproximadamente, que es un pabellón que está hace un año sin agua caliente. Hay muchos baños que no hay botón para tirar el inodoro y hay que usar un balde, ¿sí? Y no hay sábanas en muchísimos colchones. Así que estas son las condiciones en las que estamos trabajando en los hospitales de la CABA. Este es el hospital que ayer Macri utilizó para decirle a Scioli que él no podía decir nada sobre la salud. Increíble. Laura, te agradecemos mucho y estamos en contacto. Buena. ¿Sí? Bueno, bárbaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Laura, que es trabajadora del Gutiérrez. Claro, en ese momento particular, del cruce de opiniones, viste, que son, fueron preguntas y repreguntas. El Gutiérrez, que dijo Macri, el 60% viene de la provincia de Buenos Aires, acaba de decir Laura que el Hospital Gutiérrez tiene un desborde de la propia demanda de atención, o la atención, que genera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, la vulneración de derechos, porque ella habló de abusos, escucharon, ¿no? Habló de los problemas neurológicos, habló de la población, población que está en riesgo desde ya. Macri ayer le tiró a Scioli el Gutiérrez. Scioli no respondió nada, lo único de la ley de fertilización asistida. Ni siquiera tuvo el timing Scioli para decir, pero yo creé los UPA. Pues lo hubiera devuelto con un UPA. Y yo 22 le tiro un UPA y voy tirando UPA, pero ni eso. ¿Y qué tiene el Gutiérrez? Más de 6 meses o un año de espera por la demora en los turnos para un niño que no habla o que no camina. Implica un daño que no se recupera jamás, dice el comunicado de los compañeros trabajadores. Esa misma espera para la inmensa cantidad de niñas que sufrieron un abuso sexual intrafamiliar implica una retraumatización. Un adolescente que se corta y se quiere matar. Esto de las marcas en los adolescentes, que lo venimos escuchando hace cuánto. ¿Hace cuánto que venimos teniendo ese registro que las niñas, sobre todo las niñas en las escuelas, se cortan? Laura nos dijo esto al pasar. Y está en el comunicado. Un adolescente que se corta y se quiere matar. Hay algunos que se cortan y no se quieren matar en el corte, pero están anunciando algo, están diciendo algo. Ese pibe, ese adolescente, esa joven no es atendida en ningún hospital cuando corre un altísimo riesgo, su vida. La violencia familiar es un problema de salud pública, dice el comunicado. Si no se interviene a tiempo, implica peligro de vida. Un servicio social con 5 trabajadoras sociales de planta no puede dar respuesta a las necesidades de las 22 unidades de internación con 300 niños internados y a los 54 servicios de consultorios externos. ¿A usted le parece que con esto Macri ayer lo corrió a Scioli? Y Scioli ni siquiera se preparó para decir, el Gutiérrez con esto. Terminamos la primera hora del programa diciendo que el sábado tuvimos que ir al Hospital Posadas. Por ahí en la segunda hora del programa hablamos de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, que la conocemos un poco más. Ahora, el Posadas, obra terminada. Obra terminada en el Posadas. No había agua y en zonas, en áreas, donde era imprescindible tener higienizado el lugar por una bacteria que puede ser letal. Posadas el día sábado. Este sábado. Y los cuerpos acumulándose de los que esperan para ser atendidos. Ayer, en ese momento que se llama debate, ninguno de los dos ofreció rasgos humanitarios de comprender cuál es el soberano problema que tenemos, que es la muerte en cuotas. En la segunda hora vamos por ahí. Hoy anunciaría Festa el gabinete. Vamos a poner un extracto del audio donde el intendente electo dice, me preocupa diciembre. Hay plata para pagar sueldos en diciembre. Diciembre es acá a la vuelta, ¿eh? Todos los sueldos, aguinaldo, todo lo que corresponde. ¿De dónde sale la plata? ¿Qué deja, Wes? Ya no nos vamos a correr a Merlo, pero acá, ¿qué deja? La auditoría de Prometió Festa, ¿se hace? Sí, se hace. Cuidado que diciembre es un mes particular. Estar atentos. Sugerencia nada más. Ya venimos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Thank you.

Bueno, la semana pasada que hubo sesión en el Consejo Deliberante, allí se conoció la noticia de la presentación hecha por el actual secretario del HCD, Carlos Cupolaro, la renuncia a su cargo de secretario. Esto será el 30 de noviembre, lo voy a consultar a Cupolaro, que está en línea. Rubén Bustamante le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Rubén? Bien. Bien, es el 30 de noviembre que se va. El 30 de noviembre es el último día que yo voy a estar acá. Es decir, hay 14 días más de Cupolaro en el Consejo. 14 días más. Bueno, que no todos son hábiles, pero... No, pero bueno. Bueno, ¿y por qué la renuncia? Es buena la pregunta, ¿Por qué la renuncia? Porque creo que es una etapa ya cumplida de mi vida, 39 años en la administración pública bonaerense, me parece que es el tiempo suficiente como para poder encarar otras actividades en mi vida. Y como la ley me lo permite, inicié el trámite jubilatorio. Claro. Uh-huh. Y aportaré desde otro lado y como sea a la causa que abracé desde muy pibe. Uh-huh. Pero me pareció que era una etapa cumplida. Yo soy de tomar esas definiciones. Así como en el 91, el día que juré como concejal, dije que no iba a ir por la reelección y nadie me creyó. Y después de 4 años me decían, pero es verdad, yo no digo las cosas que no son. Y acá también dije, bueno, yo en la medida en que Mariano siguiera como... Claro, usted se va con Güez. Me voy con Güez. Es decir, si Güez ganaba la interna y era intendente, se quedaba. No sé. Uh-huh. Sería algo que hay algo adentro mío que me decía que era una etapa cumplida. Ajá. Y esto que vos me planteás, si Mariano ganaba las PASO y hoy era candidato a intendente, hoy era intendente, sí. Si me quedaba. Y la verdad que no sé, sería... La historia dice otra cosa, dice que... Ahora, profesor, usted llega como secretario del Consejo por una decisión de Mariano Güez. Usted es un hombre de enorme confianza a lo largo de la vida política de Güez y su razón de ser y su presencia en el Consejo responde a eso. Ninguna duda de que fue así. ¿No? Sí, sí. Usted es un hombre de riñón de Güez. Tal cual, no sé. Bueno. Un compañero que ha aceptado hace muchos años la conducción de él y la sigo aceptando y me parecía que estaba bien lo que hacía, que era una etapa. Lo he hablado con él. Ajá. Me planteó que me fijara, ya está. Tengo la posibilidad de acogerme a los beneficios de una jubilación y me parece que a los 62 años y 39 años de servicio me parece que me lo merezco. Usted ha visto la vida política institucional de Moreno como no muchos hombres o muchos dirigentes, si tiene conocimiento, cumplió funciones en distintos ámbitos institucionales. Y tal vez la pregunta que le voy a hacer es, apostando a su liviandad en el sentido de las cargas que van quedando en el camino, porque la vida corre para todos, es una cuestión biológica, no política. Así es. ¿Es cómo explica Cupolaro que en el último año, en los últimos 2 años, el deterioro del Consejo Deliberante ha llegado a niveles incluso de no tratar una rendición de cuentas? Y sabrá entender la pregunta, porque en las coberturas que hemos hecho periodísticas, los momentos de, si quiere usted, de intercambio de opiniones, se dan en un presupuesto y una rendición de cuentas, especialmente la rendición de cuentas, donde ahí la oposición debe trabajar para decirle a la comunidad, mire, gastaron así. Y llegamos a esto, ¿no? Es el paroxismo del no trabajo, digo yo. Yo creo que el deterioro es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Ajá. Sí, coincide con lo que estoy diciendo. No es algo de ahora. Está bien. Uh-huh. Yo decía el día de la sesión que lo que más me gusta de lo que me llevo de este Consejo Deliberante, sí, es la posibilidad de un consejo de diálogo, de lograr las cosas con consenso, salvo excepciones, cosa que tiene lógica la política. Sí. Pero, y que me llevaba amigos y conocimiento y experiencia. Uh-huh. Pero también me llevo la falta de discusión política. Porque digo, en el tema clave que decís de la rendición de cuentas, las picardías en los cuerpos legislativos, los quórum o no quórum, la velocidad o no velocidad, son las reglas del juego de la democracia. Esto no, no vamos a venir a sorprender de nada. Lo que me pareció, del otro lado, una falta de respuesta. Porque digo, a una picardía uno responde con otra picardía. Y son las reglas del juego. Digo, a ver, el quórum o el no quórum permite este tipo de cosas. Y la discusión política se da siempre, aunque uno sea menos. Yo lo, para no hablar de nada más que del Consejo, hablemos del tema de la Cámara de Diputados. ¿La provincial último, o la nacional? La nacional. El último acuerdo por el cual fueron designados estos dos compañeros en la administración, en la Auditoría General de Gobierno. Uno puede no dar quórum y esperar que el oficialismo lo logre. Pero una vez que lo logró, yo por lo menos me siento a discutir. ¿Me explico? No, está claro. A ver, no me voy a mi casa. Digo, a ver, yo fui concejal, pero en el juego, opositor, en el juego cuatro años. Está bien, pero en el juego de las picardías, que van a existir siempre, hay algo por encima de eso que es la responsabilidad institucional. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo puedo ser un pícaro sentado en la banca, pero cuando yo hago la mención de la rendición de cuentas, es que es el momento para que el concejal demuestre su aprendizaje, su búsqueda, su capacidad oratoria, no el debate. No lo hicieron. No. Por un juego de picardías. Por un juego de picardías. Yo de unos por una y falta otros. De discusión política. Bueno, iba a eso, que en definitiva lo que esconde la picardía es la incapacidad de discutir política. Tal cual. Pero este deterioro de la falta de discusión política no es nuevo. No estamos de acuerdo. Se viene dando con el correr del tiempo. Pero fíjese una cosa, Copolero, lo hemos charlado, creo que en dos oportunidades que nos sentamos a tomar un café ahí en su oficina, y lo hemos charlado sobre si la mayor politización redundaba en una discusión política, y estamos en este caso hablando de que no. Pero aparte, los cuerpos legislativos es el lugar de la discusión política. Y sí. Y también lo que yo digo es, me voy de un consejo sin discusión política. Esto es así. No, es un buen título, Copolero. Me está dando un con gran consenso, me está dando un gran título. Con diálogo, está todo bárbaro. Pero parece que la sociedad argentina, en las últimas décadas, no en esta última, en las últimas décadas, se ha perdido la discusión política en los cuerpos colegiados. Uh-huh. O sea, parece que discutir política es un pecado, hay que lograr siempre el consenso. Y de alguna manera, algunas veces se logra, y otras veces hay que ir a discutir política. Y discutir política no significa que yo tengo razón ni ganar una pulseada. Significa presentar mi posición. Digo, a ver, yo fui concejal cuatro años con un ejecutivo, yo era oposición. Y buscan en los diarios de sesiones. Estaba CEF. Yo no falté nunca y siempre me senté en la banca a perder si era necesario, pero nunca dejé de discutir. En la sesión que yo juré, se eligió el presidente del Consejo Deliberante y quienes tenían la conducción del peronismo habían decidido, porque como el que había ganado tenía que poner el presidente, y yo dije, yo no se enojen, muchachos, yo voto candidato peronista, y si no hay candidato peronista me abstendré de votar o votaré, y perdí 19-1. Uh-huh. Bueno, no siempre se gana en la vida muchas veces se pierde. El tema es que uno siempre tiene que fijar la posición que tiene. Si no lo hace, queda todo muy en el aire. Digo, a ver, ayer, después de la jornada histórica del debate, si yo no estoy de acuerdo con la devaluación, el ajuste, la quita de subsidios que el candidato Scioli le dijo a Macri, yo no estoy de acuerdo, a mí por lo menos, me tienen que hacer callar poniéndome una mordaza, porque yo hubiese dicho, no, usted está equivocado, y hubiese justificado mi posición política. El no contestar, el que calla otorga, es aceptar de que esto es así, y me parece que esto es un problema de la política. Está bueno, no lo había pensado desde ese lugar. En realidad hoy hice una editorial sobre la degradación y cómo puede ser una síntesis del momento actual de la Argentina que Scioli y Macri estén peleando por la presidencia. Sí, bueno. Y creo que usted me está dando una respuesta acabada, ¿no? Digo, si ninguno de los dos supo responder Lo mínimo. No, se preguntaban y nadie contestaba. Digo, a ver, ¿qué es lo que más le cuestionan a la presidenta? La forma. Y yo la verdad que la forma, que está bien, en esta sociedad en la que vivimos parece que las formas importan. Pero no puede importar más que el fondo de la cuestión. Y entonces, digo, me parece que esto se fue metiendo en todos los lados, ¿no? O sea, hay que contestar educadamente, uh-huh. Hay que ser suave, buscar el consenso. Algunas veces sí. Y otras veces hay que plantarse y decir, con esto no estoy de acuerdo. Bueno, voy a hacer esto que está diciendo Copolaro, para mí es central. Porque usted dijo, estás escuchando al secretario del Consejo Deliberante, que hay representación de varios partidos en el Consejo Deliberante, que hay consenso, pero no hay debate político. Claro. Entonces, si no hay debate político, nadie define qué. Nadie dice cómo quiero hacerlo. Nadie dice, aún cuando no lo voy a lograr, lo estoy marcando. Seguro. Y es eso lo que ha pasado. Y lo de ayer materializa eso, que es, bueno, juguemos a la semiótica. ¿Le parece que por algo jugamos a la semiótica? ¿No? Entonces, a ver, ¿quién es mejor en el juego? Tal cual. Y acá estamos hablando de un país, o estamos hablando de una provincia, o estamos hablando de un municipio. Tal cual. Yo digo una cosa, mira. Mi generación es la que sostiene desde el Movimiento Nacional que morir hay que morir con la bota puesta. O sea, me tenés que convencer. Y para convencerme tenés que discutir, y si en la discusión me convence, bárbaro. Y si no me convence, los dos tendremos dos posiciones. No es pecado discutir en política, al contrario. Si hay algo que enriquece a la política, es la discusión. Esto que Néstor dice en su discurso inaugural, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Tiene que ver con mi generación, esto es lo que no tenemos que hacer. Yo no voy a dejar de ser lo que soy. Digo, a ver, yo soy el secretario del cuerpo, está todo bárbaro. Yo soy un militante peronista del Movimiento Nacional y me voy a ir el 30 de noviembre siendo lo que soy cuando vine y seguiré siendo y diciendo y pensando como pienso. Porque me parece que esta es la coherencia que debemos tener. Le hago la última, Copolaro, porque sé que tiene actividades, supongo sí, que hoy... Sí, hasta el 30, por lo menos después ya no, voy a darle de comer a las palomas en la plaza. ¿Le preocupa algo de la próxima gestión municipal? En el contexto en el que estamos charlando, ¿no? El primero de diciembre no me querés hacer la nota, yo te cuento todo. No, te cuento ahora, yo no tengo problema. A ver, es un contexto muy difícil. Yo creo que soy uno de los pocos, no el único, pero uno de los pocos. Es muy difícil ser intendente de un distrito sin una gobernación del mismo color político y con la posibilidad de tener una presidencia con distinto color político. Es difícil. De igual manera, creo que, espero por lo menos, no sé si creo, pero espero que le vaya bien y que Walter pueda ir recomponiendo algunas heridas que han quedado, que nunca es bueno eso. Y después esperemos que le vaya bien al país. Si al país le va bien, a la provincia le va bien y al municipio le va bien. Sí, claro. Y si ninguno hace ninguna locura política, porque esto también, o sea, quien quiere ser la primera voz de un conjunto cuando recién está empezando a estudiar vocalización es grave. Uno tiene que cumplir la función que tiene que cumplir. Si nadie se vuelve loco ni se marea y el país, al país le va bien, a la Argentina le va bien, que esto lo creo lo más importante, y con un ajuste, con una devaluación, ya sabemos que no le va a ir bien, muchachos. O sea, los que tenemos 62 años la pasamos todas, somos combatientes expertos en este tema. Ahora, en esto finalmente, porque también tenemos una nota prevista. Dale. Usted sabe que cualquiera de los dos va a hacer un ajuste, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. No. La pregunta fue, usted sabe que sí, con los años seguro. Que tiene... No sé si ajuste es la palabra. Creo que los dos van a ir a una... Van a ordenar la... Mire, se lo voy a decir así, como van a ordenar la casa. Tal cual. Ahora, uno lo va a ordenar. Día uno puede día, poner como uno lo hace en su casa y otro lo va a ordenar los cachetazos. Y puede ser que uno quiera poner la mesa del comedor en el baño. Ajá. ¿Sí? Y el otro quiera poner la mesa en el hall del comedor. Entonces es más apropiado, pero en todo caso van a ordenar esto. Bueno, pero ahí sí tiene que ver la forma. Y sí, claro. Y tiene que ver el fondo también. Yo siempre digo que los barquinazos sí, de una devaluación bueno, sí. Deja gente en el camino. No, acá se dio algo, finalmente, como una devolución para Copolaro. Acá se dio que el ministro de Economía más heterodoxo de la historia argentina provocó una devaluación que usted se acuerde, yo también, ¿o no? Seguro. Bueno, por eso. Y fue una devaluación del 30%, de un golpe, de un saque fue. ¡Pum! 30%, seguro, un shock. Seguro. Y no pasó nada. No pasó nada. Ojalá. No pasó nada. No pasó por políticas. Lo que estoy diciendo es que había espaldas para hacer eso. Bueno, y había espaldas y hubo medidas que acompañaron. Y hubo medidas que acompañaron. Macri no tiene esa espalda. Y Scioli tampoco. No, por ninguno eso uno la tiene. Plantea. Claro. Por eso uno la plantea paulatina y otro la plantea de la noche a la mañana. Qué momento diciembre. ¿Sabe qué me dijo Festa Copolaro entre nosotros? No nos está escuchando nadie. Me preocupa diciembre. Y sí, a todos. Copolaro, muchas gracias. ¿Eh? Un abrazo, Rubén. Hasta luego. Chao. Si le preocupa diciembre a Copolaro también, es que estamos comprendiendo más o menos la agenda. Ni qué hablar si Macri es presidente. Porque si Scioli es presidente, se le puede decir a Scioli, ayuda extraordinaria, ATN, para que no haya problema en los municipios. Ahora, si Macri es presidente, pues ya no está Vidal. De allí que Coppola y otros puentes hoy son carreteras. Están yendo para La Plata para tener una reunión con la gobernadora electa y preguntarle cómo hacemos para que nos giren los recursos desde provincia y cubrir diciembre. Atento a esto, de nuevo lo digo, ¿eh? Atento a esto. No es para generar psicosis ni miedo. Estoy diciendo que hoy se puede visualizar cuál es el problema. El problema es cómo se pagan los sueldos de diciembre. Porque han dejado poca guita en caja. Ya venimos con la noticia de salud en provincia. Recorte informativo es... un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes? Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho. Entre flores y floresta. Sí, en pleno uso de su razón. Acá lo único que te puedo criticar es... Y dale, ahora todos los martes. La grafiquitud. A las 22 horas. Planear, no se puede planear. Capaz que vos sos un príncipe. Entre flores y floresta. Planeas todo así. Aparte, y la sacás embarrada. Por FM Moreno. ¡Oh! El programa de hoy versa acerca de los maestros. Ya no es los miércoles. A las 22 horas es los martes. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo. ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a este contrato de mierda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. ¿Esto está sonando? Ah, está sonando. ¿Lo de las moneditas? Hoy se emitieron no sé cuántos billetes, cuántos millones. Bueno, hay que terminar el año. ¿Por qué a Festa le preocupa la cuestión? Bueno, lo vamos a escuchar al intendente electo del Frente para la Victoria, que va a reemplazar a Mariano Hues el próximo 10 de diciembre, decir lo siguiente. Lo pusimos la semana pasada, pero a propósito de lo que viene, a ver, pergañándose, y lo que se va acercando en el sentido de lo administrativo, el cambio de mando, bueno, tengamos en cuenta este dato. Ahí lo escuchamos a Festa. Me preocupa diciembre. ¿Le preocupa diciembre? Sí. Me preocupa diciembre, estamos trabajando en eso. Ayer estuvimos con en casa de gobierno. La preocupación está centrada en salarios, en aguinaldos, eso. Sí. Básicamente es esa la preocupación. En un compromiso también que hay con los trabajadores de parte del intendente actual, que tiene que ver con el 10% en el mes de noviembre, que hay que pagarlo. El sueldo de diciembre, aguinaldo y sueldo, bueno, el de fin de año. Usted me dijo, Festa, que el gabinete será una composición joven, militante. Sí. Bueno, Mujoli no es tan joven. No. No, y es un técnico, no es tan militante. Sí. Puede ser que ahora milite. ¿Son de acá sí, la también mayoría? También es cierto de que... ¿Van a ser de acá la mayoría? Porque como los escenarios son tan dinámicos, tan volátiles, puede ser que lo que me dijo hace 15 días cambie. El 95% del equipo va a ser de Moreno. Y estamos apuntando justamente a un recambio. Uh-huh. Pero yo también les pido, independientemente de que sean o no sean de acá, creo que el pueblo lo que espera es un cambio profundo en la forma de construir política y también en la forma de gobernar y en la gestión, que para eso nos eligieron. Uh-huh. Entonces vamos a trabajar justamente en búsqueda de eso. Si yo considero, porque ahora no te olvides que eligieron un intendente. Sí, claro. Y lo eligieron por lo que dijimos, por lo que hicimos. Si considero que en algunas áreas tiene que haber, en este primer tramo de nuestra gestión, alguien que no sea de Moreno y es efectivo y hace lo que yo le pido y está a la altura de las circunstancias, y bueno, creo que la gente lo va a valorar. Ahora, si esa persona se equivoca, nosotros, en este sentido, también gran parte de este gobierno ha sido de Moreno y también mucho, muy bien no le fue. Allí, para que tengan en cuenta los trabajadores y trabajadoras municipales. Me preocupa diciembre, dice Festa. Hay un compromiso con los trabajadores asumido por el actual intendente Hues, que trata de una recomposición del 10% que se prometió para el último mes del año. Es decir, se tiene que cerrar ahora. Esto tiene que estar calculado en el presupuesto, el último pago que debe hacer Hues antes de dejar la intendencia. Se firma ahora. Y esa es la preocupación. Porque hay que arrancar una gestión. Y si no están los fondos necesarios, ¿de qué manera sigue? Si esto lo trasladamos a provincia, ¿es qué va a hacer Vidal? Ya están trabajando los equipos técnicos de Vidal con el actual jefe de gabinete de ministro, estoy hablando de Alberto Pérez, y en el medio están los hospitales públicos, que en el día de ayer Macri lo interpela a Scioli preguntándole qué hiciste vos, Daniel, y le tira el Gutiérrez, recién acabamos de hablar con Laura, describiendo lo que es el Hospital Gutiérrez, reconociendo que van muchas familias de aquí, de la provincia de Buenos Aires, pero si no fueran esas familias, estaría colapsado el Gutiérrez. Bueno, ¿qué son los hospitales de la provincia de Buenos Aires? Nosotros conocemos porque tenemos uno solo. Vamos a un separador y charlamos con el doctor Fernando Corsiglia, que es presidente de SICOP. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Como verán, hoy elegimos de lo que dejaron ayer, tanto Macri como Scioli, el tópico salud. Mañana hablaremos de educación y mañana hablaremos de infancia. Fernando Corsiglia en línea, Rubén Bustamante le habla, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, si usted tuviese que definir la salud como sistema en la provincia de Buenos Aires, ¿qué aspectos positivos le encuentra hoy, no, después de 8 años de gestión de Scioli? ¿Y qué es lo que no pudo ser mejorado? Y en todo caso, ¿qué es lo que se empeoró a lo largo de 8 años? Está bien la pregunta, porque inclusive nos permite abordar las dos cuestiones, ¿no? La mejora de la situación se ha dado en el tema estabilidad, en el tema vinculación laboral con los agentes, porque luego de las leyes de excepción del 2010, que permitieron regularizar un sinnúmero, más de 4.000, profesionales pasaron a figurar dentro de la planta permanente y estaban en situación inestable hasta ese momento. Nosotros fuimos fruto de una larga lucha de parte nuestra y que se inició en el 2005, gobierno anterior, pero que tuvo continuidad en este y que ha permitido que a partir del 2011 empezara a haber concursos. Entonces, los ingresos y las funciones a las que acceden los agentes tienen que ver con el mérito, con haber preparado, con haber estudiado para un examen y eso, proponerse para administrar un servicio o un sector, y eso es una cuestión que es una mejora importante en el tema de calidad de recursos humanos. Al mismo tiempo decimos que se ha produciendo en estos 8 años un gran deterioro del sistema en su conjunto, que se manifiesta en que salarios bajos y malas condiciones de trabajo provocan una crisis de recursos humanos, de conseguir recursos humanos, de conseguir recursos profesionales para muchas áreas. Hoy tenemos latentes graves situaciones en muchas neonatologías y terapias intensivas, algunas ya en desarrollo, como el Hospital Fiorito de Avellaneda, que hace un mes prácticamente que está cerrado. Y al mismo tiempo se suman a ella cuestiones recurrentes de falta de insumos y situaciones muy malas desde lo edilicio, que hace que haya lugares que están cerrados o que debieran estar cerrados porque son inhabitables para trabajadores y pacientes. Son cuestiones en las que la salud pública no ha estado en el centro de la escena, no ha tenido, entendemos nosotros, un presupuesto adecuado, y eso se ha profundizado en los últimos años y eso es en gran parte la causa de lo que ha sucedido, y no se ha privilegiado la salud en el contexto de las políticas sociales. ¿Y me puede decir cuál es el sistema entonces de salud? Perdón, ¿cuál sería la pregunta? Claro, si hay sistema, se la cambio. Hay compartimientos estancos, porque en verdad un sistema de salud debiera comprender los 3 niveles de atención. Claro. El primer nivel, estoy a cargo de los centros de salud. Sí, las unidades sanitarias, competencia municipal, sí, claro. Hoy los hospitales provinciales, zonales, interzonales, están a cargo de la provincia y son de segundo nivel, inclusive algunos también de un nivel más alto de complejidad, y a ese sistema de salud se han insertado las UPAs, ¿no?, de reciente creación, algunas de un poco más de trayectoria y algunas bastante recientes que intentan abordar la resolución de las cuestiones más de urgencia en lugares más cercanos a donde vive la población. El problema es que el sistema como tal en verdad no funciona porque termina siendo, como decía antes, compartimientos estancos donde no hay interrelación y referencia y contrarreferencia entre los distintos niveles de atención. Entonces, muchas veces la gente concurre a uno de los efectores sin tener en cuenta las características de la complejidad, sin tener en cuenta lo que le sucede realmente, y muchas veces las respuestas que damos son parciales y tienen que ver con resolver la coyuntura, y muchas veces hay un montón de cuestiones que quedan de lado y que no se profundizan en el sistema de atención porque no está organizado como tal. Usted en la primera respuesta lo que nos entregó fue esta combinación o este fenómeno que se da respecto a los logros alcanzados por la lucha de las estructuras gremiales, es decir, que las leyes garanticen estabilidad, pero al mismo tiempo no se cubren las vacantes porque, bueno, hay un déficit en materia de recursos humanos. Me está diciendo lo mismo, Corsiglia, de lo que me decía hoy Laura, que es trabajadora del Hospital Gutiérrez. Eso me lleva a preguntarle si en las dos cuestiones que estamos analizando, la de provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no coinciden en fortalecer el sistema privado para vaciarlo público. Entiendo que el sistema de salud que hoy integra la Ciudad de Buenos Aires adolece de buena parte de los mismos problemas. Ajá. Es cierto que la cuestión presupuestaria es mejor. En parte tiene que ver con las características de la ciudad y la posibilidad de que el presupuesto sea mayor. Nosotros siempre decimos en estos últimos años que los números de salud en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires son prácticamente iguales. La gran diferencia es que en la provincia de Buenos Aires viven entre 4 y 5 veces más personas que en la ciudad. Creemos nosotros que, a pesar de que nuestro lugar de trabajo, desarrollo y pertenencia es la provincia de Buenos Aires, creemos que en ninguna de las dos administraciones se ha privilegiado la salud pública como importante, como ocupando un lugar central en la agenda de las políticas. Y eso en parte se arrastra desde nuestra historia, ¿no? Donde hay un sector importante de la población que se ha atendido vía obras sociales o prepagos en los efectores privados, y no ha habido una decisión de ir traspasando presupuestos y políticas al sector público. De hecho, no seguimos sin tener una buena hotelería y eso genera que muchos sectores de nivel medio no utilicen al hospital público como instancia de atención, y al mismo tiempo no se han generado presupuestos y los recursos necesarios para eso. Parecería que se ha profundizado esta idea de que el hospital público y los centros de salud públicos son para la gente de menores recursos y que las mejores hotelerías y sistemas están dispuestos para los sectores medios hacia arriba. Está clara en la respuesta, una respuesta que me dio a mí el director del hospital de Moreno, de Mariano Luciano de la Vega, hace por lo menos 7 años atrás, Corsiglia, que era: nosotros tenemos todo el interés en que esto funcione bien, pero hay un déficit en recursos humanos. Digo 7 años atrás como para ubicarlo. Entonces, si durante 7 años... hoy estamos charlando con usted como charlábamos con Laura, y uno de los resultados es que no hay cobertura de cargos porque lo que se ofrece es pésimo, porque la hotelería es mala, entonces lo público queda en una instancia casi azarosa, a ver si en un hospital me atienden, y voy a lo privado. ¿Entiende cuál es el concepto, no? Sale una tremenda cantidad de dinero del bolsillo de los ciudadanos para pagar su salud, y esto es una cuestión que sucede de manera habitual. Uh-huh. No ha habido la suficiente inversión en lo público para que eso se modifique. La situación de los recursos humanos es crítica por diversos factores. Tiene que ver con la formación, tiene que ver con cómo se egresan las distintas facultades, pero tiene que ver fundamentalmente con la oferta que se hace de salarios y condiciones de trabajo. Por eso, quienes egresan de las facultades, de los sistemas de residencia, sobre todo médicos, en la provincia de Buenos Aires, optan muchas veces por otras opciones, sea en otros sectores públicos o sea en lo privado, antes que ingresar al sistema público de la provincia. Es una cuestión que se ha agudizado en el transcurso de estos años y no parece, no ha tenido en el transcurso de este gobierno finalmente una mirada distinta y una propuesta de solución diferente a la que tenemos. Fernando Corsiglia, presidente de SICOP, le agradezco mucho su tiempo, la información que nos da y la opinión, por supuesto. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Bueno, al final, si uno combina lo de Laura, trabajadora de Gutiérrez, diciendo que hay un desmantelamiento de servicios que deberían estar en su capacidad máxima operativa y contenidos para asistir a niños y a niñas. Y esto lo hace Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el presidente de SICOP dice, arrancamos así, terminamos acá, y hay un desmantelamiento de la estructura porque no hay sistema. Bueno, hoy hemos alcanzado, por lo menos a priori, respondernos y darles a ustedes algo de información de lo que ayer no se discutió. Esta es la política pública en materia de salud. Esta. Se ha fortalecido el sistema privado a partir de las decisiones públicas. Se fortalece el sistema privado porque la génesis del inconveniente está en la formación de los profesionales, que también ha sido anunciada esa crisis por los formadores y por los que estaban y están hoy brindando un servicio público. Si la hotelería, lo que dice recién Fernando Corsiglia, es mala, ¿quiere que se lo traduzca? Lo hago rápido. 180 camas para 500 millones de habitantes. ¿Qué hotelería resiste? Ninguna. Y Scioli decidió este año, no hace 10 años, este año, hablar del sistema de las unidades de pronta atención. No habló de una complementariedad, habló de que las UPA son un sistema. Y recién el presidente SICOP acaba de decir que acá no hay sistema que funcione. Problema en la formación, dificultades en la vocación, decisión de no ir al conflicto porque estar hoy en la atención pública es un conflicto y de proporciones, no fue corregido por lo público, sino que fue acentuado el problema por lo público, punto, igual el sector privado beneficiado por esto. Por quienes pueden pagar una obra social y no someterse a los hechos de violencia en lo público. Ahora, ¿qué cantidad de la población no tiene opción y va a lo público? Va al hospital. Y aún teniendo a veces la opción, decide ir a lo público. Esto no solamente no fue discutido ayer, sino lo que estamos diciendo hoy, mañana charlaremos sobre la infancia, lo que estamos diciendo hoy es que la acción política pública de Scioli y Macri ha sido la misma política de acción pública que termina favoreciendo al sector privado y condenando a los sectores que no tienen opción a una atención que muchas veces no solamente es insuficiente, sino que es letal. Estefi, tenemos un separador. Rápido, buscamos. ¿Tenemos noticias? Sí, tenemos noticias para darles. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Este año, en el marco del Octubre Callejero, nosotros pudimos apreciar una obra hecha por mujeres que planteaban esas mujeres con enorme audacia, pero con mucho talento, mucha creatividad y mucho arte, lo que es la larga historia de violencia, condena y muerte. Las formas que tiene hoy el propio sistema para aniquilar a las mujeres. Y lo hicieron las compañeras de ese elenco, allí en el corazón que separa Satélite de San Carlos, muy cerca de unas casillas de madera que desafían las inclemencias del tiempo y la palabra inclusión. Y esas compañeras, dentro del teatro, dentro de lo que es el Octubre Callejero, lo hicieron con enorme respeto, pero con una vocación y una determinación, que las mujeres, las mamás de los niños que estaban allí, primero se sentían conmovidas, si quieren ustedes, violentadas, pero después empezaron a comprender que lo que se estaba exponiendo allí es parte de lo cotidiano. Estoy diciéndoles a ustedes que vamos a charlar ahora con Romina, porque esa obra, Estará Loca Esa Mujer, se va a reponer, y se va a reponer en la vieja estructura del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, y les anticipo que en caso de que llueva, porque está anunciada lluvia para mañana, se va a hacer en el hall del hospital. Así que tienen que ir los que no fueron a verla, porque está hablándonos la obra. Romina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Rubén? Bueno, te escucho. Sí, están, por supuesto, todas y todos invitados a ver la obra. La obra también se hizo en el predio de la Universidad de Moreno, también en el marco del Octubre Callejero, donde generaba también estos impactos, ¿no?, de ver tanta violencia desplegada, o sea, tenerla enfrente, ¿no? Este cuestionamiento que nos plantean las compañeras, de cómo tenemos naturalizado toda la violencia patriarcal que nos atraviesa continuamente. A mí me parece que hay un aporte extraordinario que hace la obra, que es, deconstruir lo que está hecho hoy. Es mucho más que naturalizado, es una construcción, porque hablan sobre la música, sobre los cuerpos, sobre el lenguaje, el vocabulario, que no es propio del centro de Moreno, te diría, es muy propio de las barriadas. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces ahí me parece que es no solamente un enorme acierto, sino un decir aquí estamos. Es algo nuestro lo que nos está pasando. Es una visibilización, sí, claro. Está muy logrado, aparte está muy bien interpretado por las compañeras, con mucho sentimiento. Es muy fuerte lo que pasa en esa en el desarrollo de la obra. Te interpela, te pone en el lugar de repensarte y de esto, visibilizar todos los rostros, digamos, de las violencias. Bueno, y nos pareció muy rico, y las compañeras de la Junta Interna de ATE del hospital enseguida generaron la relación con las compañeras que llevan adelante la obra, y bueno, surgió esta propuesta en el marco de que ya estamos próximas al 25 de noviembre, el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, llevar esta obra al hospital, al espacio público, que es lo que justamente las compañeras de esta obra de teatro intentan hacer, y lo que nosotras venimos promoviendo dentro del hospital también, llevarla a debatir, a pensar y abrirse a ser cuestionada, ¿no?, en esta actuación. Y bueno, y después, por supuesto, marcharemos el 25 en Capital con el resto de las organizaciones en el marco de la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Con un recorrido, digamos, que venimos trayendo y haciendo, y bueno, una propuesta más cultural, pero más desde abajo también. Te diría que es una propuesta más popular. Sí, ¿no? totalmente. Lo cultural es, pero es popular. Exactamente, exactamente. Y trae también, digamos, la violencia histórica, ¿no? Como la iglesia, sí, claro. Como, digamos, trae todo la obra. Es muy, muy buena. La verdad que es muy buena, y todas todas y todos tienen que estar. Sí, yo tuve la suerte de hacerle una entrevista a una de las compañeras, pero son tres mujeres las que participan en escena, y dijo algo igual a una mujer de 60 años a quien pudimos entrevistar aquí en la Plaza de las Carretas, que el teatro popular es aquel que interpela y puede problematizar los conflictos, ¿no? Sí. Y efectivamente esta obra pone en escena el conflicto o los conflictos que tienen que ver con palabras que lo pueden resumir como invisibilización o visibilización o naturalización. Uh-huh. Esto ahí puesto en escena es todo aquello que nosotros vemos y en gran medida aceptamos, ya sea por miedo, por pánico, llámalo como quieras, pero todos los días está frente a nuestros ojos. En cada momento, en cada espacio público eso está. Y poner de nuevo la obra y, como dijiste, aceptar que nos está interpelando, es después actuar, ¿no? O encontrar mecanismos para actuar, en lo pequeño, te digo, en lo nuestro. Sí, en la cotidianidad. Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, esto, digamos, es en el marco de una lucha que se viene desarrollando hace rato en el hospital, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a las consejerías pre y posaborto, se han hecho talleres, digamos, tres jornadas sobre violencia institucional, violencia hacia las mujeres, aborto también, digamos, la cuestión de instalar el debate en el marco de la salud, donde el varón es hegemónico, el médico, la mujer es marginada, tanto la trabajadora como la población, por supuesto. Entonces es, bueno, marcar los debates en ese ámbito nos parece importante. Uh-huh. También quería rescatar que me pareció que también está muy muy piola, muy bueno y muy muy sano, que las compañeras proponen un debate después de la obra. Qué bueno. Y ahí también surgen un montón de cuestiones, digamos, que las mujeres, digamos, en líneas generales que estábamos ahí, sacaban de su cotidianidad, ¿no? Como que las ponían en debate, y eso me parece que también enriquece un montón, y bueno, es una experiencia bien, bien, bien linda. Sí, y finalmente me parece que lo que puede ocurrir, lo que puede generar la obra es que interpela para adentro, ¿no? Es decir, interpela al hospital, interpela a una escuela, interpela a una radio, interpela al patronato, interpela a todos. Y la interpelación es, bueno, hasta dónde uno acepta y cuáles son los límites que ya no podemos pasar. Claro, claro, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo en lugares públicos, ¿no? Claro, y cómo sí. De a poquito, ¿no? Eso que ellos traen, que ellas traen de la música, del lenguaje cotidiano, todo eso de a poquito, cómo vamos entrando y entrando, y que los nos pasa cuerpos, en todo, claro, mira, claro. Los claro. Cuerpos, ¿no? Cómo los cuerpos van adoptando formas, y uh-huh. Esos cuerpos envían un mensaje. Sí. Bueno, mañana ¿qué hora es? Es a las 5 de la tarde, es gratuito, es abierto, así que vamos a estar esperándolo seguramente en el hall del hospital si hay lluvia, y están todísimos invitados. Bueno, Romina, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. No, por favor. Romina es compañera militante de la agrupación La Víctor Choque y además es trabajadora del Patronato de Liberados. Mañana a 5 de la tarde en el predio bellísimo que tiene el nuevo casco histórico o el viejo casco histórico, como ustedes quieran, o el nuevo Moreno Antiguo allí en la calle Libertador, se va a poner en escena esta obra y estamos invitándolos porque es una obra de carácter popular que problematiza, que se hace cargo de lo que nosotros mismos decidimos invisibilizar, diciendo que lo estamos visibilizando. Ese es el gran aporte de la obra, ¿sí? Si llueve, se va a hacer en el hall del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, siempre sobre la calle Libertador. Un separador y nos vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, mañana vamos a hacer algo, vamos a anunciar lo que tenemos pensado para mañana, que es trabajar el tema de la infancia, que lo hemos hecho a lo largo de todo el año, pero hemos decidido para esta semana, antes de la elección del 22, elegir los puntos donde hay enormes coincidencias sobre la práctica política que han tenido los dos contendientes. Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Scioli en la gobernación. Por supuesto, no trabajamos la descontextualización, sino que Macri representa y encarna un proyecto ideológico y Scioli encarna otro proyecto ideológico, donde hay enormes coincidencias y vasos comunicantes. Mañana será el día de que nosotros trabajemos el tema de la infancia. Vamos a dejar para mañana dos audios del intendente electo Festa. Uno sobre la policía. Y el otro, me decís... Decime de nuevo, por favor. Bien, uno es... Ahí está, me acordé. Gracias, Gus. Uno es la seguridad y la policía bonaerense. Y el otro es educación. Y mañana vamos a escuchar una nota que hicimos y que, bueno, por lo que trabajaron mis compañeros el viernes, aquí Bernardo y Gus, y hoy lo que salió, porque teníamos pensado charlar sobre salud, vamos a poner en el aire, aunque sea dos cortes de audio de la nota que le hicimos al presidente de la Unión Cívica Radical, Joaquín Nogueira, que ya adelantó, estamos en Cambiemos. Y puede ocurrir antes de diciembre que el bloque Cambiemos ya no sea de 4 en el Consejo Deliberante, sino que sea un bloque de 5. Bueno, mañana te lo voy a contar. ¿Quién podría antes de diciembre, el 10 de diciembre, ya definir su pertenencia a Cambiemos? ¿Se pueden imaginar quién puede ser? Creo que sí. Vean qué hace el conductor, escuchen a Nogueira y recorran la lista del Frente Renovador y podrán percibir allí quiénes, los que no están con Damián Contreras, podrían ir rápidamente a Cambiemos. Ahí le estoy dando una ayuda más. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos esta propuesta en el día de hoy, Gus, Bernardo, Cintia, Rubén, tengan buena jornada, hagan lo posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.